Corrientes de México. Buenos días. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes, también artísticas, que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. En los próximos minutos de esta emisión te presentaremos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa. Hoy, Rocío Dúrcal. Este mes de marzo es un especial de estas féminas en el segmento Momento Mexicano. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros labios. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. En la 99.5 y 100.1 Corrientes de México. México, México, ra, ra, ra. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino, panorama azteca. Aquí te haremos sentir cultura, historia, costumbres, tradiciones, México. Desde Corrientes, acortamos distancias cruzando las barreras de la geografía del sur a través de la mensajería de nuestra página en Facebook, arroba Corrientes de México, RV Victoria. Desanclamos musicalmente con temas. Disfruten de Vicente Fernández, Borracho se me olvida, y por Pedro Infante, Camino de Guanajuato, autor José Alfredo Jiménez. Qué triste, pero qué triste querer y no ser querido. Ya saben cuánto la quise y me condenó al olvido. Yo sufro por su desprecio, yo sufro si no la miro. Por eso ya estoy bebiendo y estoy agarrando el vicio. Ya sirve las óperas, tráeme otra más, amigo cantinero. Voy a olvidar a la mujer perversa que me dejó por no tener dinero. No seas mal amigo, voy a seguir pidiendo más tequila, a ver si así me duermo y no despierto, a ver si así borracho se me olvida. Yo ya escogí este camino, a ver si acaso se puede ahogar en mares de vino al corazón que la quiere. Que sirvan muchas botellas, no importa lo que me cobren. ¿Quién quiere brindar por ella? Aquí en la mesa de este hombre. Ya sirve las óperas, tráeme otra más, amigo cantinero. Voy a olvidar a la mujer perversa que me dejó por no tener dinero. No seas mal amigo, voy a seguir pidiendo más tequila. A ver si así me duermo y no despierto. A ver si así borracho se me olvida. ¡Viva México! ¡Viva! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, la feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Allí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando vereda, no pases por que me muero. Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato. Panorama Azteca. Cada año llegan conjuntos de mariachi de países como Serbia, Finlandia, Colombia, Ecuador, España y Japón. Además de los que presentan agrupaciones de toda América Latina, por supuesto. También concursos y conciertos se imparten talleres y clínicas que han ayudado a los grupos fuera de México a mejorar su vestimenta y sobre todo su estilo y técnica interpretativa. Uno de los mitos sobre el origen de la palabra mariachi supone que en los tiempos de la invasión francesa, en el año 1862, durante una boda de rancheros en un poblado de Jalisco, llegaron unos soldados franceses quienes, sorprendidos ante tal jolgorio, en el que los músicos tenían un papel muy importante, preguntaron sobre aquella fiesta. El interlocutor, lógicamente, contestó: «C'est un mariage», que en francés significa «es una boda». Así fue como los franceses denominaron al conjunto musical, que derivó en mariage y tras el uso, mariachi. Para el investigador Jesús Juaregui, la hipótesis glacista se comenzó a manejar desde las primeras presentaciones radiofónicas en la Ciudad de México del mariachi de Concho Andrade, precursor de estas agrupaciones en la capital. La segunda hipótesis es que viene del maya, particularmente de la palabra mariamshi, que significa los que tienen mi misma sangre. Otra hipótesis viene a hacerse notar por la canción El Principio, de Juan Gabriel, que dice que mariachi quiere decir día de fiesta, en lengua otomí, pero, al igual con otras versiones, no se aportan datos seguros para hacer tal afirmación. Aún así, esta última versión ha ganado mucha popularidad. En próximas emisiones les brindaremos más detalles acerca de los conjuntos de mariachis por el mundo. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Vuelve la música a nuestro programa Corrientes de México. Es ahora la propuesta de Lucha Villa, el tema A la luz de los cocuyos. ¡Ay, amor! ¡Agüita de coco, caballero! Muchacho de lo tuyo. Ay, amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla. Ando lleno de ilusiones y quiero besar tu boca. Quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos a la luz de los cocuyos. ¿Cuántas noches de tu vida habrás pasado conmigo contando las estrellitas? Y solo Dios de testigo, siempre con la cara al cielo, cobijados por la luna, contando las estrellitas, beso y beso una por una. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vayas tú, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos a la luz de los cocuyos, a la luz de los cocuyos. Corrientes de México, 99.5 y 100.1 MHz. México sonríe alegre, canta y se divierte. cada sábado. Tu momento azteca en la radio Cenaguera. Nos une el sur. México, México, ra, ra, ra. Sí, yo soy mexicano y a mucha honra. Y como paisano te doy mi amistad y sin condiciones te brindo mi mano. Si eres extranjero te brindo mi pueblo para que disfrutes de las maravillas que tiene mi suelo. Pero si eres mi hermano... De nueva cuenta llegan mis horas de más miedo, las que por más que trato ser valiente y no puedo, todo esto es tan vacío. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida artísticamente como Rocío Dúrcal, fue una actriz y cantante española. Dúrcal nació en el barrio obrero de Cuatro Caminos de Madrid el día 4 de octubre del año 1944. Hija de Tomás de las Heras y María Ortiz, fue la primera de una familia de 6 hijos. Por ser la hermana mayor y debido a los recursos económicos limitados en más de una ocasión, se desempeñó en labores domésticas, además de ayudar en la crianza de sus hermanos menores, por lo cual faltó mucho a clases en el colegio. Comenzó su carrera artística participando en diversos festivales y concursos radiales de canto, apoyado en secreto por su abuelo paterno, que creyó siempre en su talento y fue su primer admirador. A los 15 años de edad, Rocío Dúrcal, con aprobación de sus padres, participó en el espacio televisivo, hoy desaparecido, Primer Aplauso, que emitía el ente público Televisión Española. El tema que escogió era la canción tradicional La Sombra Vendo. Cerca de la estación televisora, Luis Sanz, un cazatalentos madrileño, quien veía el programa, quedó impactado por su talento y personalidad. Tanto fue así que Sanz se puso en contacto con la realización del programa para pedir el nombre y la dirección de la joven concursante. La conversación entre Luis Sanz, quien era ya representante de varios artistas españoles famosos, y sus padres fue decisiva en su futuro. Por primera vez en su vida, la futura estrella habló de sus aspiraciones artísticas y sus deseos de ponerse en manos de Luis Sanz, quien quería lanzarla al estrellato. Como su nombre era poco adecuado para lanzarla al estrellato, Sanz ideó llamarla Rocío. En una entrevista televisada antes de su muerte, Rocío contó que ese sobrenombre se lo puso su abuelo, pues se le recordaba Rocío Matutino. Así, Sanz debe haber recogido el sobrenombre de aquella costumbre familiar, pero pensando que le haría falta un apellido, él y la joven buscaron un mapa de España en el que ella señaló al azar una población. Y en este caso, fue la de Dúrcal, en la provincia de Granada. Había nacido el sobrenombre entonces de la joven cantante con el cual logró su paso a la posteridad. Más tarde, fue declarada hija adoptiva de esta población y bautizada una calle en su honor. Actualmente existe un proyecto de crear un museo sobre la artista como un proyecto compartido entre su esposo, el cantante Antonio Morales Jr., y el ayuntamiento de dicho poblado, donde fue desvelada el 14 de febrero del año 2009 una estatua en su honor. En el año 1995 es lanzada su producción Hay Amores y Amores, producida por el compositor y productor argentino Roberto Livi, autor de los temas del disco. En el año 1997, tras 20 años en actuar junto a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, vuelven a los escenarios con su nuevo disco Juntos Otra Vez. El Teatro Degollado de México, luego de esto, cuando la pareja artística se prepara para una gira internacional, Juan Gabriel corta el contrato discográfico. Las causas del distanciamiento entre ambos artistas nunca se llegaron a aclarar. Desde ese día, Rocío Dúrcal le cierra las puertas a Juan Gabriel, una puerta que nunca más volvería a abrir. Seguiré sus pasos, En el año 2001, después de la grabación de su álbum Entre Tangos y Mariachis, le es diagnosticado un cáncer en la matriz. A la vez que se sometió a tratamientos médicos, Durcal continuó con sus giras. Después de un tiempo inactiva, vuelve a los escenarios con En Concierto Inolvidable, donde muestra su buen estado de salud tras un tiempo ausente en los escenarios y en el cual da inicio a un nuevo álbum en vivo. En el año 2003, desde España, colabora con el cantante mexicano Julio Preciado al hacer dúo para el tema Si nos dejan, incluido en su álbum Que me siga la tambora, antes de grabar su último álbum en el año 2004. En otro examen se descubrió que el cáncer había pasado a sus pulmones. La artista volvió a someterse al tratamiento quimioterapia. Sin embargo, cumplió con el compromiso de grabar el álbum Alma Ranchera, como un homenaje a la música de este género, pero debido a su tratamiento no hubo gira para promocionar este trabajo. La artista fue premiada con el premio A Toda Una Vida por sus más de 40 años de carrera, pero una recaída le impide acudir al evento. Finalmente, la artista falleció el 25 de marzo del año 2006 a los 61 años de edad en su casa de Torrelodones, Comunidad de Madrid, pasando sus últimos días en compañía de su familia. Su cuerpo fue trasladado al tanatorio de Tres Cantos en Madrid, a donde acudieron admiradores y colegas de la cantante. Una de las más emotivas manifestaciones fue cuando el mariachi Real de Jalisco, residente en España, despidió a Durcal con el tema Las Golondrinas, interpretada en el Parque Cementerio de La Paz. Al día siguiente de su fallecimiento, su cuerpo fue incinerado por deseo de su familia. Posteriormente, parte de sus cenizas fueron distribuidas en México, España y Estados Unidos. En el año 2009, Sony BMG realizó el álbum Rocío Durcal, duetos como el homenaje al artista, tomando las pistas de su voz proveniente de sus temas más exitosos para unirlos a dúos con artistas de la actualidad. Llama la atención que uno de los temas grabados fue un acople técnico que se hizo con su voz y la de Javier Solís con el tema De Sombras. Aprovechando el trabajo para el álbum, Javier Solís, éxitos con trío grabado en el año 2003 por el productor discográfico argentino Julián Navarro, al aislar la voz de Solís y añadirle un acompañamiento con un conjunto de boleros y tríos de voces, también con la participación de Natalia Jiménez, que interpretó La Gata Bajo la Lluvia. Continuamos con música en nuestro espacio. Es ahora la propuesta, Como tu mujer, por nuestra homenajeada del día, Rocío Dúrcal. Toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo